Sección 29 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El juicio. Cayó Alberto a las 6 de la mañana sobre la casa de Beauchamp como un rayo, y como el ayuda de cámara estaba esperando, introdujo sin dilación a Morcerf en el cuarto de su amo, que acababa de salir del baño. —¿Qué hay? —dijo Alberto. —¿Qué hay, mi pobre amigo? —respondió Beauchamp. —Os esperaba demasiado leal y honrado para faltar a un secreto. —No, amigo mío, porque por otra parte vuestro mensaje es una garantía bien palpable de vuestro cariño. Pero no perdamos el tiempo en rodeos y decidme, ¿podéis pensar de qué lado viene el golpe? —¡Os lo voy a decir al momento en dos palabras! —Sí, pero, entre tanto, amigo mío, debéis referirme la historia de esta abominable traición con todos sus pormenores. Entonces Beauchamp, cubriendo cuanto pudo la fuerza de sus palabras, hizo al joven, que el dolor y la vergüenza abrumaban como un peso fatal, una extensa relación de los hechos que vamos a presentar con toda sencillez. La mañana de la antevíspera, el artículo había aparecido en otro periódico, además de El Imparcial. Pero lo que daba más gravedad al asunto es el haberlo publicado el que se tenía por órgano del gobierno. Beauchamp estaba almorzando cuando leyó el artículo. Envió inmediatamente a buscar un cabriolé y, sin acabar de almorzar, marchó a la redacción del diario ministerial. Aunque profesaba ideas políticas enteramente opuestas a las del director del periódico acusador, Beauchamp, como sucede algunas veces y aún diremos casi siempre, era íntimo amigo suyo. Encontró al director, que tenía en la mano su propio periódico, y parecía que estaba leyendo con la mayor complacencia su artículo sobre el azúcar de remolacha, que probablemente sería obra de su caletre. —¡Ah! —dijo Beauchamp—. Supuesto que tenéis en la mano vuestro periódico, amigo mío, excuso deciros a qué vengo. —¿Sois acaso partidario de la caña de azúcar? —preguntó el director del periódico ministerial. —No —respondió Beauchamp—, y hasta soy extraño a la cuestión. Vengo por otra cosa. —¿Por qué venís, pues? —Por el artículo que habla de Morcerf. —¡Ah, ya! ¿No es verdad que no deja de ser bastante curioso? Tan curioso que arriesgáis, a mi parecer, veros complicado en un proceso de dudoso resultado. —No, por cierto. Hemos recibido con la nota todos los documentos justificativos y estamos perfectamente convencidos de que el señor de Morcerf no dará ningún paso. Y, por otra parte, procuramos hacer un bien al país denunciando a los infames que tan indignos son del honor de que están rodeados. Beauchamp se quedó cortado. —¿Pero quién nos ha dado noticias y datos tan circunstanciados? —preguntó. —Porque mi periódico, que fue el primero que habló del particular, tuvo que abstenerse por falta de pruebas. Y, sin embargo, estamos más interesados que vos en arrancar la máscara al señor Morcerf, puesto que es par de Francia, y nosotros hacemos la oposición. —¡Oh, vive Dios! ¡Nada más sencillo! Y no hemos corrido detrás del escándalo porque ha venido él a buscarnos. Un hombre que acababa de llegar de Janina nos trajo ayer todos esos documentos, y como manifestásemos algún reparo en insertar la acusación, nos dijo que si nos negábamos, se publicaría el artículo en otro periódico. Ya sabéis, por vida mía, amigo Beauchamp, lo que es para un periódico una noticia tan interesante y que armará tanto ruido. Y no dejamos que se nos escapase. En tanto, se ha dado el golpe, que es tan terrible que va a resonar por toda Europa. Beauchamp conoció que no había más remedio que bajar la cabeza y salió a la desesperada para enviar un correo a Morcerf. Pero lo que no había podido escribir a Alberto, porque lo que vamos a referir fue posterior a la salida del correo, es que el mismo día, en la Cámara de los Pares, se había notado una agitación extraordinaria en los grupos ordinariamente tan quietos de la Alta Asamblea. Los pares iban llegando antes de la hora y hablaban del siniestro acontecimiento que iba a ocupar la atención pública y fijarle en uno de los miembros más conocidos del ilustre cuerpo. Leíase el artículo en voz baja, hacíanse comentarios, y los recuerdos que se suscitaban precisaban más y más los hechos. El conde Morcerf no inspiraba grandes simpatías a sus colegas. Como todos los que han salido de la nada, para conservarse a la altura de la clase, tenía que simular un exceso de altivez de la que sacaban abundante materia para sus burlas y sarcasmos los grandes aristócratas que se reían de su colega. Y los talentos le repudiaban, así como las glorias puras le despreciaban por instinto. A este fatal extremo de la víctima expiatoria había llegado el conde, y una vez designada por el dedo del señor para el fatal sacrificio, todos se preparaban para gritar ¡Justicia! Como puede pensarse cualquiera, la noticia era sabida de todos, mientras Morcerf era el único que nada sabía. No recibía el periódico que publicaba la noticia, y había pasado la mañana en escribir cartas y probar un caballo. Llegó, pues, a la hora que tenía de costumbre, con la cabeza erguida, mirada orgullosa y andar insolente. Se apeó del coche, atravesó los corredores y entró en la sala sin notar la indecisión de los ujieres ni los fríos y desdeñosos saludos de sus colegas. Cuando Morcerf entró, hacía ya media hora que había principado la sesión. Aunque el conde, ignorante de todo lo que pasaba, según acabamos de decir, no había alterado en lo más mínimo ni su aire ni sus ademanes. Su aire y sus ademanes parecieron en aquella ocasión más orgullosos que de costumbre, y su presencia en esta ocasión pareció de tal modo agresiva a esta asamblea celosa de su honor que todos vieron en ello un despropósito, muchos una bravata y algunos hasta un insulto. Era evidente que la cámara entera deseaba entablar el debate. Se veía el periódico acusador en manos de todos los pares, pero, como sucede siempre, nadie quería cargar con la responsabilidad del ataque. Uno de los honorables pares, enemigo declarado del conde de Morcerf, subió por fin a la tribuna con una solemnidad que anunció que había llegado el momento esperado. Guardóse un profundo silencio, y solo para Morcerf era un misterio inexplicable la profunda atención con que honraban entonces a un orador a quien no se acostumbraba a oír con tanta complacencia. El conde dejó pasar tranquilamente el preámbulo, en que el orador establecía que iba a hablar de un asunto de tanta gravedad, tan sagrado y vital para la cámara, que reclamaba toda la atención de sus colegas. A las primeras palabras de Janina y del coronel Fernando, el conde Morcerf se puso tan horriblemente pálido que fue origen a un estremecimiento general en la asamblea, y todas las miradas se fijaron en el conde. Las heridas mortales tienen de particular que se ocultan, pero no se cierran, y siempre dolorosas, siempre expuestas a desangrarse cuando se las toca, permanecen vivas y abiertas en el corazón. Concluyóse la lectura del artículo en medio del mismo silencio, turbado solo por un estremecimiento que cesó tan luego como el orador volvió a tomar la palabra. El acusador expuso sus escrúpulos y manifestó cuán difícil era su posición. Manifestó que era el honor del señor Morcerf, el honor de toda la cámara, lo que pretendía defender provocando un debate en que se iba a entrar en esas cuestiones personales siempre odiosas. Concluyó, por fin, pidiendo que se procediese a una investigación bastante rápida para confundir, antes que tomase cuerpo la calumnia, y para restablecer al señor de Morcerf en la posición en que la opinión pública le había colocado. Morcerf estaba tan abatido, tan trémulo ante una calamidad tan inmensa e inesperada, que apenas pudo balbucear algunas palabras mirando a sus colegas con ojos escarriados para justificarse. Y aquella conmoción que podía atribuirse lo mismo al asombro del inocente que a la vergüenza del culpable, le atrajo algunas simpatías. Los hombres generosos son siempre compasivos cuando la desgracia de su adversario es mayor que su odio. El presidente puso a votación la acusación, y esta dio por resultado que había méritos para formar una sumaría. Preguntaron al conde que dijese el tiempo que necesitaba para prepararse a justificar su conducta. Había vuelto Morcerf a recobrar su valor, y sentía bastante fuerza de ánimo aun después de tan terrible golpe. «Señores pares», respondió, «no se rechaza un ataque tomándose tiempo para que crezca la calumnia, si es como el que hoy dirigen contra mí enemigos ocultos y que sin duda permanecerán escondidos en la sombra del incógnito. En el momento, y como un rayo, es preciso que yo responda a las inculpaciones que contra mí se han hecho. Así pudiera, en lugar de semejante justificación, derramar toda mi sangre para probar a mis nobles compañeros que no soy indigno de alternar con ellos. Estas palabras produjeron una impresión favorable para el acusado. «Pido», dijo, «que la sumaria información se forme lo más pronto posible y yo exhibiré ante la Cámara los documentos necesarios para que se haga con más rapidez». «¿Qué día señaláis para eso?», preguntó el presidente. «Desde este momento estoy a disposición de la Cámara», respondió el conde. El presidente tocó la campanilla. «¿La Cámara?», preguntó. «¿Quiere que esa sumaria información se haga hoy mismo?». «Sí», fue la respuesta unánime de la asamblea. Se nombró una comisión compuesta de 12 miembros para examinar los documentos que debía presentar Morcez. Se señaló la hora en que debía celebrarse la primera sesión a las 8 de la noche, en la sala de conferencias de la Cámara, y se determinó que si fuesen necesarias más sesiones, se celebrasen a la misma hora y en el mismo sitio. Luego que se tomaron todas estas disposiciones, Morcez pidió permiso para retirarse, pues debía coordinar los documentos que, para hacer frente a esta tempestad, había guardado durante tanto tiempo, prevenido por su carácter indómito, cuanto cauteloso. Todo lo que acabamos de decir al lector fue el objeto de la narración de Beauchamp, que tenía sobre la nuestra la ventaja de ir acompañada de aquella animación que inspira la verdadera amistad. Alberto le escuchó temblando, hora de esperanza, hora de cólera, y algunas veces de vergüenza, porque de boca de Beauchamp sabía que su padre era culpable, y se preguntaba a sí mismo cómo siéndolo podría llegar a probar su inocencia. Al llegar al punto en que estamos, Beauchamp se detuvo. «¿Y después?», preguntó Alberto. «¿Después?», repitió Beauchamp. «¡Sí!». «Amigo mío, eso sí que me pone en un terrible compromiso. ¿Queréis saber lo que sucedió?». «¡Es preciso! Prefiero que seáis vos el que me lo cuente a saberlo por cualquiera otro medio». «Pues bien», dijo Beauchamp. «Preparaos, Alberto, porque jamás habéis tenido tanta necesidad como ahora de mostrar valor». Alberto pasó la mano por su frente para asegurarse de su propia fuerza, como el hombre que se prepara a defender su vida, prueba su corazón y hace doblar la hoja de su tizona. Y se creyó con fuerzas porque tomaba su fiebre por energía. «¡Continuad!», dijo. «Llegó la noche», siguió diciendo Beauchamp. «Todo París esperaba el resultado. Muchos había que decían que vuestro padre no necesitaba más que presentarse para anonadar la acusación. Otros que el conde no se presentaría. Y otros finalmente aseguraban haberle visto partir para Bruselas. Y aún algunos hubo que fueron a la policía a preguntar si era verdad que el conde había sacado pasaporte. No quiero ocultaros», continuó Beauchamp, «que hice todos los esfuerzos posibles para obtener de uno de los miembros de la Cámara, joven Parr, amigo mío, que me permitiese entrar en una tribuna reservada. Vino a buscarme a las 7 y antes de que nadie hubiera llegado me recomendó a un ujier, el que me encerró en una especie de palco. Estaba completamente oculto detrás de una columna y estaba sumido en la oscuridad más completa. Esperaba así ver y oír hasta el fin la terrible escena que iba a presentarse a mis ojos. A las 8 en punto todo el mundo había llegado. El señor de Morcez entró al sonar la última campanada, trayendo en la mano algunos papeles y con semblante tranquilo, contra su costumbre. Su aire era sencillo y su traje serio. Y como los antiguos militares, llevaba un frac abotonado hasta el cuello. Produjo su presencia el mejor efecto. La comisión le era favorable en general, y muchos de sus miembros se acercaron al conde y le dieron la mano. El corazón de Alberto se desgarraba al oír estos detalles, pero en medio de su dolor se dejó ver un sentimiento de gratitud. Hubiera querido poder abrazar a los que dieron a su padre aquella señal de amistad en medio del horrible compromiso en que se hallaba su honor. En aquel instante se presentó un ujier y entregó una carta al presidente. «Tenéis la palabra, señor de Morcez», dijo este abriendo la carta. El conde empezó su apología. Y os aseguro, Alberto, que me admiró la habilidad y elocuencia que desplegó en su discurso. Presentó los documentos que probaban que el visir de Janina le había honrado hasta el último momento con toda su confianza, puesto que le había encargado de una negociación de vida o muerte para con el emperador mismo. Enseñó el anillo, signo de mando, y con el cual Alí Bajá sellaba ordinariamente sus cartas, y que le había entregado para que nadie le prohibiese la entrada cuando volviera a su habitación a cualquier hora del día o de la noche, aunque hubiese que penetrar hasta su harén para encontrarle. Desgraciadamente, dijo, la negociación salió mal, y cuando volvió para defender a su bienhechor, este había muerto ya. Pero, añadió el conde, que era tanta la confianza que tenía en él, que al morir Alí Bajá le había encargado a su favorita y su hija. Alberto tembló al oír estas palabras, porque a medida que Beauchamp hablaba, se presentaba a su memoria la relación de Aidé y se acordaba de lo que la hermosa griega le había hablado de aquella negociación, de aquel anillo y del modo con que fue vendida como esclava. «¿Y qué efecto produjo el discurso del conde?», preguntó con ansiedad Alberto. «Confieso que me conmovió, y lo mismo a toda la comisión», dijo Beauchamp. Entretanto, el presidente pasó ligeramente la vista por la carta que acababan de traerle, mas a las primeras líneas se despertó su atención, y después de leerla y releerla, fijó los ojos en Morcerf y dijo: «Señor conde, ¿habéis dicho que el visir de Janina os había confiado su mujer y su hija?» «Sí, señor», respondió Morcerf, «pero la desgracia me ha perseguido en esto como en todo. A mi vuelta, Basiliki y su hija Aide habían desaparecido». «¿Las conocíais vos?» «Mi intimidad con el Bajá y la gran confianza que en mi lealtad tenía me permitieron verlas más de 20 veces». «¿Y tenéis alguna idea de la suerte que les ha cabido después?» «Sí, señor. Y según me dijeron, habían sucumbido a su dolor y tal vez a su miseria. Yo no era muy rico, mi existencia estaba rodeada de grandes peligros, y por causa de otras 1000 desgracias no pude buscarlas. Y podéis figuraros cuál sería mi dolor viendo frustradas mis esperanzas». El presidente frunció imperceptiblemente el entrecejo. «Señores», dijo entonces, «habéis oído las explicaciones del conde de Morcerf». «Señor conde, ¿os sería posible presentar a algún testigo para dar apoyo a la declaración que acabáis de hacernos?» «¡Ay, no, señor!», respondió el conde, «porque todos los que rodeaban al visir y que me conocieron en su corte han muerto o desaparecido. Solamente yo, según creo, al menos entre mis compatriotas, he sobrevivido a guerra tan sangrienta y desastrosa. No conservo más que las cartas de Alí Tebelín, que os he presentado. No me queda más que el anillo que me dio en prenda de su estimación, que veis aquí. Pero tengo por fin la prueba más convincente que puedo suministrar contra un ataque anónimo. Es decir, la falta de toda clase de testimonio contra mi palabra de hombre honrado y la pureza de toda mi vida militar». Un murmullo de aprobación circuló en la asamblea. En este momento, Alberto, si no hubiera sobrevenido ningún accidente, creo que la causa de vuestro padre hubiese vencido. Ya solo faltaba proceder a la votación, cuando el presidente tomó la palabra. «Señores», dijo, «y vos, señor conde, presumo que no llevaréis a mal oír un testigo muy importante, según asegura, y que viene a ofrecerse voluntariamente y por su interés. Este testigo, según lo que acaba de decirnos el señor conde, no dudo que es llamado a probar la total inocencia de nuestro colega. Esta es la carta que acabo de recibir acerca del particular. ¿Deseáis que se lea o decidís que se prescinda de este incidente?» El señor de Morcerf se puso pálido y estrujó los papeles que tenía en las manos. La respuesta unánime de la comisión fue que se la leyera. En cuanto al conde, estaba pensativo y nada dijo. En su consecuencia, el presidente leyó la carta siguiente. «Señor presidente, puedo dar datos positivos a la comisión encargada de examinar la conducta que el teniente general conde de Morcerf observó en Epiro y Macedonia». El presidente hizo una breve pausa. El conde de Morcerf se puso pálido. El presidente interrogó con la vista al auditorio. «¡Continuad!», se oyó gritar de todos los lados del salón. El presidente prosiguió. Estaba en el sitio donde murió Ali Pachá y asistí a sus últimos momentos. Sé cuál fue la suerte de Basiliki y Aide. Estoy a las órdenes de la comisión y reclamo el honor de que se me oiga. Estaré en el vestíbulo de la cámara en el momento en que os entreguen esta carta. ¿Y quién es ese testigo? O, por mejor decir, ese enemigo, preguntó el conde con una voz en la que era bien fácil conocer su profunda alteración. «Vamos a saberlo, señor Morcerf», respondió el presidente. «¿Quiere oír la comisión a ese testigo?» «¡Sí, sí!», dijeron a una voz todos los circunstantes. «Ujier», preguntó el presidente, «¿hay alguna persona esperando en el vestíbulo?» «Sí, señor presidente». «¿Quién es esa persona?» «Una mujer con un criado». Todos se cambiaron entre sí una mirada. 5 minutos después, volvió a entrar el ujier. Todas las miradas se dirigieron a la puerta. «Y yo mismo», dijo Beauchamp, «participaba de la ansiedad general». Detrás del ujier entró una mujer envuelta en un gran velo negro que ocultaba todo su cuerpo. Y fácilmente se adivinaba por las formas que no era bastante a ocultar el velo, y por los perfumes que exhalaba, que era una mujer joven y elegante. El presidente la rogó que se alzase el velo, y todos pudieron ver entonces que aquella mujer iba vestida a la griega y que era de una hermosura admirable y llena de encanto. «¡Ah!», dijo Alberto, «¡era ella!». «¿Cómo ella?». «¡Sí, Aide!». «¿Quién os lo ha dicho?». «¡Ay, lo he adivinado, amigo mío! Pero continuad, Beauchamp, proseguid, pues ya veis que estoy tranquilo y resignado a pesar de que nos vamos acercando al desenlace». «El señor de Morcerf», continuó Beauchamp, «miraba a aquella mujer con una sorpresa mezclada de espanto. Para él era la vida o la muerte lo que de aquella encantadora boca iba a salir. Para los demás, era una aventura tan extraña y tan curiosa que la salvación o la pérdida del señor de Morcerf no entraba en tan extraordinario acontecimiento más que como un elemento secundario. El presidente ofreció a la joven con la mano un asiento y ella contestó con la cabeza que permanecería de pie. En cuanto al conde, estaba sentado en un sillón y es bien seguro que no hubieran podido sostenerle las piernas. «Señora», dijo el presidente, «habéis escrito a la comisión para darle datos acerca de los sucesos de Janina, adelantándoos a decir que habíais sido testigo ocular de los acontecimientos». «Y lo fui efectivamente», respondió la desconocida con una voz llena de tristeza encantadora e impregnada en aquella armonía sonora peculiar de las voces orientales. «Sin embargo», replicó el presidente, «permitidme que os diga que entonces erais muy joven». «Tenía 4 años, pero como los acontecimientos eran para mí de la mayor importancia, están grabados en mi corazón con todos sus pormenores». «Pero, ¿qué importancia tenían para vos esos acontecimientos? ¿Y quién sois vos para que esa gran catástrofe os haya causado tan profunda impresión?». «Señor, entonces se trataba de la vida o la muerte de mi padre», contestó la joven, «y me llamo Aide, hija de Ali Tebelín, bajá de Janina y de Basiliki, su amada esposa». El carmín modesto y orgulloso a la vez que coloreó las mejillas de la joven, el fuego de su mirada y la majestad de su revelación produjeron en la asamblea un efecto que no se puede explicar. Un abismo que se hubiera abierto a su lado para tragársele en su seno, un rayo que hubiera visto sobre su cabeza abrasador y horrible, no hubieran causado tanto espanto, tanto terror al conde, como aquella aparición inesperada. «Señora», dijo el presidente después de un respetuoso saludo, «permitidme una simple pregunta que no es una duda, y esta pregunta será la última. ¿Podéis justificar la autenticidad de vuestras palabras?». «Puedo justificarlas», contestó Aide, sacando de bajo el velo una bolsa, de raso perfumado. porque aquí está el acta de mi nacimiento, redactada por mi padre y firmada por sus oficiales superiores. Aquí está la de mi bautismo, pues mi padre consintió que fuese educada en la religión de mi madre, acta que el primado de Macedonia y Epiro autorizó con su sello. Y aquí, en fin, está, y este es sin duda el documento más importante, la acta de venta que se verificó de mi persona y de la de mi madre al mercader armenio El Kobir, por el oficial Franco, que en el infame convenio con la puerta se había reservado como su parte de botín a la hija y la esposa de su bienhechor, a quienes vendió por la cantidad de 1000 bolsas, es decir, por 400.000 francos. Una verdosa palidez invadió las mejillas del conde de Morcerf, y sus ojos se inyectaron de sangre al oír esas terribles imputaciones que fueron acogidas por la asamblea con lúgubre silencio. Aidé, siempre tranquila y más amenazadora en su tranquilidad que otro lo hubiera estado en su cólera, entregó el acta de venta escrita en lengua árabe. Ya de antemano habíase preveído que estarían escritas en griego o en turco algunas de las piezas que se presentaran, y con este objeto se había avisado al intérprete de la cámara. Le llamaron. Uno de los nobles pares a quien era familiar la lengua árabe, que había aprendido durante la famosa campaña de Egipto, seguía con la vista en el documento la lectura que el traductor hizo en alta voz. «Yo, El Kobir, mercader de esclavas y abastecedor del harén de Su Alteza, reconozco haber recibido para entregar al sublime emperador del señor Franco, conde de Montecristo, una esmeralda evaluada en 2000 bolsas en cambio de una esclava cristiana de 11 años de edad llamada Aide, e hija del difunto señor Ali Tebelín, bajá de Janina y de Basiliki, su favorita, la cual me había sido vendida hace 7 años con su madre, que murió al llegar a Constantinopla, por un coronel al servicio del visir Ali Tebelín, llamado Fernando Mondego. La susodicha venta se me había hecho por cuenta de Su Alteza mediante la cantidad de 1000 bolsas. Firmado en Constantinopla, con autorización de Su Alteza, el año 1247 de la Égira. Firmado El Kobir. Para que este acto tenga la necesaria fe, crédito y autenticidad, será revestido con el sello imperial, de lo cual se encarga el vendedor. Al lado de la firma del mercader se veía efectivamente el sello del sublime emperador. A esta lectura siguió un silencio profundo. El conde no hacía más que mirar a Aidé, y sus miradas parecían de fuego y sangre. «Señora», dijo el presidente, «no se puede interrogar al conde de Montecristo, que según tengo entendido se halla en París a vuestro lado». «Señor, el conde de Montecristo, mi segundo padre», contestó Aidé, «hace 3 días que está en Normandía». «Pues entonces, señora», dijo el presidente, «¿quién os ha aconsejado el paso que acabáis de dar? Paso que la comisión agradece y que además es muy natural si se consideran vuestro nacimiento y vuestras circunstancias». «Señor», respondió Aidé, «el dolor, el respeto y mi desgracia me han obligado a dar este paso, porque a pesar de ser cristiana, Dios me perdone, siempre he pensado en vengar a mi ilustre padre. Cuando puse el pie en Francia y supe que el traidor vivía en París, mis ojos y mis oídos han estado constantemente abiertos. Vivo retirada en la casa de mi noble protector, pero vivo así porque me gusta la sombra y el silencio que me permiten estar sola con mis pensamientos y recogida en mi soledad. Pero el señor conde de Montecristo me rodea de atenciones paternales, aunque no desconozco nada de cuanto constituye la vida de la sociedad, de la cual solo llegan a mi oído los lejanos rumores. Leo, pues, todos los periódicos, del mismo modo que me envían todos los álbums, y recibo todas las melodías. Y siguiendo la vida de los demás, sin acostumbrarme a ella, es como he sabido lo que había pasado esta mañana en la cámara de los pares y lo que debía pasar esta noche. Entonces os he escrito». «Según eso», dijo el presidente, «el conde de Montecristo no tiene la menor parte en el paso que acabáis de dar». «Lo ignoro completamente, señor, y temo que lo desapruebe cuando lo sepa. Sin embargo, es para mí un hermoso día este en que encuentro ocasión de vengar a mi padre. continuó la joven alzando al cielo una mirada que despedía llamas. Durante este tiempo no había pronunciado el conde ni una sola palabra. Sus colegas le arrojaban miradas de compasión al ver destrozada, por el solo perfumado soplo de una débil y hermosa mujer, una fortuna que daba envidia. Pues desde entonces la desventura se escribía poco a poco con caracteres siniestros en su rostro. «Señor de Morcerf», dijo el presidente, «¿reconocéis a la señora por la hija de Ali Teberín, bajá de Janina?» «No», dijo Morcerf, haciendo un esfuerzo para levantarse. «Esto es una trama urdida por mis enemigos». Aidé, que estaba mirando fijamente a la puerta como si esperase a alguna persona, se volvió bruscamente y, viendo al conde en pie, dio un grito terrible. «¿No me reconoces?» dijo. «Pues afortunadamente yo te reconozco. Tú eres Fernando Mondego, el oficial francés que instruía las tropas de mi noble padre. Tú eres quien entregó los castillos de Janina. Tú eres el que enviado por él a Constantinopla para tratar directamente con el emperador de la vida o la muerte de tu bienhechor, trajiste un firmán falso que concedía perdón absoluto. Tú eres quien, con este firmán, obtuviste el anillo del Bajá que debía hacerte obedecer por Selim, el guarda del fuego. Y tú quien asesinaste a Selim. Sí, tú eres quien nos vendiste a mi madre y a mí al mercader el Kobir. ¡Asesino, asesino, asesino! ¡Todavía tienes en la frente la sangre de tu amo! ¡Miradle!» Había pronunciado estas palabras con tal fuerza, con un acento de verdad tal, que los ojos de todos se fijaron en la frente del conde. Y él mismo llevó la mano a ella, como si hubiese sentido caliente aún la sangre de Ali. «¿Reconocéis, pues, positivamente al señor de Morcerf por el mismo oficial Fernando Mondego?» «¿Decís si yo le reconozco?» dijo Aide. «¡Oh, madre mía! Tú me dijiste, eras libre. Tenías un padre a quien amabas. Estabas destinada a ser casi una reina. Mira bien a ese hombre. Ese te ha hecho esclava. Ha clavado en la punta de una pica la cabeza de tu padre. Ese nos ha vendido y entregado con la más infame de las traiciones. Hazte cargo de su mano derecha, donde tiene una gran cicatriz. Y si olvidas sus facciones, le reconocerás por esa señal. Por esa mano vil en la que cayeron una a una las monedas del mercader, el Kobir. Si le conozco, ¡oh, que diga él mismo si me conoce!» Cada palabra caía como un alfanje sobre Morcerf y le quitaba una parte de su energía. A las últimas palabras ocultó vivamente y sin pesar la mano mutilada por una herida, metiéndola en el pecho por entre los botones del frac que tenía desabrochados, y cayó en su sillón abismado bajo el peso de la desesperación. Esta escena había conmovido a la asamblea, y oíase un murmullo igual al de las hojas de los árboles movidas por un fuerte viento del norte. «Señor conde de Morcerf», dijo el presidente, «no os dejéis abatir. Responded. La justicia de la cámara es suprema e igual para como la de Dios. Ella no permitirá que os confundan vuestros enemigos sin daros todos los medios para combatirlos. ¿Queréis una nueva información? ¿Queréis que vayan a Janina dos miembros de la cámara? Hablad». Morcerf no contestó. Los miembros de la comisión se miraron unos a otros con una especie de terror. Conocían el carácter enérgico y violento del conde, y era necesario que fuese mucha su postración para aniquilar las fuerzas de aquel hombre. Era necesario que aquel silencio, que parecía un sueño, fuese al despertar una cosa que se asemejase al rayo. «Vamos, pues», le preguntó el presidente. «¿Qué decís?» «Nada», dijo al fin con voz bronca el conde levantándose de su asiento. «La hija de Ali Teberín», dijo el presidente, «¿ha declarado realmente la verdad? ¿Es tal vez el testigo terrible al cual jamás se atreve a responder el culpable? ¿No? ¿Sois verdaderamente el perpetrador de todas esas acciones de que os acusa esa mujer?» El conde arrojó alrededor una mirada cuya expresión desesperada hubiera conmovido a los tigres, pero que no podía desarmar a los jueces. Levantó enseguida los ojos a la bóveda, pero los bajó temiendo que aquella se abriese y dejase resplandecer aquel segundo tribunal que se llama el cielo y aquel otro juez que se llama Dios. Desabrochóse con un movimiento brusco el frac que le ahogaba y salió del salón como una sombra insensata. Oyéronse por algunos momentos sus pasos bajo la sonora bóveda y enseguida el ruido del coche que se alejaba a galope del Palacio Florentino. «Señores», dijo el presidente cuando se restableció el silencio, «el conde de Morcerf está convencido de felonía. ¿Traición e indignidad?» «¡Sí!», respondieron unánimes todos los individuos que componían la comisión. Aidé había asistido hasta el fin de la sesión. Oyó pronunciar la sentencia del conde sin que sus facciones expresasen alegría ni piedad. Cubriéndose entonces de nuevo con su velo, saludó majestuosamente a la asamblea y salió con aquel paso con que Virgilio veía caminar a las diosas. Fin de la sección 29.